Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La que los platos de la abuela se han convertido en platos gourmet, pero solo si cocinados en el restaurante hipster por cocineros famosos, no podía faltar un programa sobre este asunto. La comida nutre el cuerpo y el alma. Es ocasión para quedar, para compartir, para pasar un buen rato o hacer negocios. También es el ámbito de broncas infernales. A que a nadie le ha pasado de enfadarse porque en la comida familiar los hombres se quedan tan panchos disfrutando manjares y bebidas y las mujeres a los fogones y sirviendo. La comida no solo se come, es el reino de los sentidos, los cinco. Se habla todo el rato de ella. En muchos hogares se convierte en conflicto, sobre todo a la hora de limpiar la cocina. Hay cada vez más programas de televisión y artículos, blogs, libros sobre ella. Es un negocio importante, con restaurantes que ofrecen experiencias de todo tipo entre platillo y platillo o viajes enogastronómicos de lo más lujuriosos. La cocina es el lugar en que la división sexual del trabajo y aquella entre esfera pública masculinizada y privada feminizada sigue dándose en toda su potencia. En fin, que los hombres son cocineros importantes y las mujeres cocinan cada día, como y cuando pueden, en la domesticidad de los hogares. Gael nos hablará hoy de comida mágica. Doña Pasolina nos alimentará con la película El festín de Babette y nos deleitará sobre la elaboración y preparación de la comida como expresión artística. Diane Spotting nos lleva a México, donde las patronas proporcionan comida a migrantes mexicanos en su camino a los Estados Unidos. Valentina relata sobre la comida como lugar afectivo y de libertad y nos lleva a los cambios en la preparación y consumo de la comida dentro y fuera de los hogares. ¿Y tú? ¿Nos acompañas en este viaje de delicias y tormentos? See you later. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina empadurnada de harina con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filfil y un poquito perejil. Checito, un pequeño paquete con frijoles, arroz y tortillas, o bien cinco panes acompañados de atún y por supuesto tres botellas de agua. A veces este menú viene acompañado de pan dulce y pasteles. Esta es la comida que entregan las patronas a las personas migrantes que viajan a bordo de la Bestia de Acero, el tren que atraviesa Centroamérica camino a Estados Unidos y que transporta a gran cantidad de personas migrantes que buscan una nueva oportunidad al norte de Estados Unidos, desplazados por las nuevas políticas de agricultura. Las patronas mexicanas obtienen su nombre de su localidad de origen, en el estado de Veracruz, y nacieron hace más de 20 años, el 14 de febrero de 1995. La historia se ha narrado varias veces, pero bueno, para que las conozcáis un poco mejor, simplemente es una iniciativa familiar que ocurrió de un acto completamente voluntario. Como ya os digo, el 14 de febrero de 1995, estas mujeres volvían de la compra cargadas con comida y vieron aparecer el tren por su lado, y varias personas les pidieron esa comida y ellas no dudaron un instante en dársela a esas personas que se estaban agarrando de una mano del tren de transportes, la Bestia de Acero, que los transportaba y que reclamaban comida porque llevan varios días allí, y el precio que tienen que pagar por la comida que se les ofrece pues es muy alto. Este pequeño gesto ha dado lugar a un grupo de más de 20 mujeres que empezaron primero recortando un poco de su asignación de comida para la familia, hasta ahora que hay varios establecimientos, mercados que les ayudan donando comida excedente, o bien que recortan un poco de comida para poder dárselo a estas mujeres. Y a lo largo del día cocinan entre 15, 20, 25 kilos de frijoles y arroz para darles a estas personas migrantes. Ellas se dividen muy sabiamente el trabajo, entonces un día, pues cada una de ellas lleva cada uno de los diferentes procesos de este trabajo de cuidados. De manera rotativa se encargan de la comida y el resto de las mujeres se dedican al reparto. Igual las conocéis, aunque era interesante traerlas a este programa de cuidados a través de la comida, porque el año pasado se hizo una propuesta en Change.org para que se les diera un premio de princesa de Asturias, ya que habían sido ya premiadas en México con el Premio Nacional de los Derechos Humanos en 2013. Finalmente no se lo dieron, pero que sí que dio espacio a visibilizar el trabajo que hacen estas mujeres aquí en España. Como ya os decía, llevan más de 20 años de trayectoria, en lo que ellas mismas dicen que también pues no solamente es una ayuda que prestan ellas a los migrantes, dicen que mucho se dice de la ayuda que prestamos a los migrantes, pero lo cierto es que ellos también nos han ayudado en el camino. Gracias a la labor hemos asumido una posición como humanas y mujeres que no sabíamos que pudiéramos hacer, que pudiéramos causar tanta diferencia. Por supuesto, el trabajo de cuidados a través de la comida ha ido evolucionando en el proceso de estas mujeres. Ahora mismo no solamente se dedican a entregar este pequeño menú del que hemos hablado al principio, sino que también ejercen un poco de enlace o de cuidados más bien generales a lo largo de este tremendo viaje que realizan las personas migrantes. Desde atención a pequeños heridos leves, un poco de alojamiento cuando pueden, también en su zona de albergue, en su establecimiento de la patrona. Y también, pues si son heridos graves, los van dirigiendo a otros hospitales de la zona. Y además, a través de su parroquia, ejercen también como labor de comunicación. Tenemos que tener en cuenta que estas personas que viajan a lomos del tren pasan varios meses en este duro viaje y necesitan estar en contacto con su familia. Entonces, pues ellas mismas dicen que es mucho más rápido y más efectivo mandar cartas o comunicaciones entre las parroquias, entre la suya de la localidad a las localidades de origen, para que sepan sus familiares que están bien. Por supuesto, ellas al principio tuvieron problemas y siguen teniéndolos con personas pues de su propia localidad, pero ellas mismas insisten en que no le temen a nada y que en realidad pues que les resulta natural lo que hacen. Consideran a las personas migrantes, aunque no las conozcan, su propia familia y no entienden que se les pueda tachar de manipulación o que se las pueda tachar, de apoyo a esta situación, porque ellas además lo tienen claro, y cuando se las escucha, ellas estuvieron hace relativamente poco aquí en España, concretamente en Santiago de Compostela. Cuando se las escucha, ellas tienen bastante claro que ya lo que están haciendo es una labor de cuidados en el camino, pero que en realidad esto es una labor, por así decirlo, poner una tirita necesaria, pero que en realidad la situación es mucho más compleja. Es decir, ¿por qué existe esta migración? ¿Por qué hay personas migrantes que tienen que recurrir a este tren y a este viaje tan peligroso en el que muchas personas mueren? Y recalcan que las situaciones de migración deberían ser vistas todas por igual. Por ejemplo, la situación de migración de sirios en Europa, ellas también recuerdan que existen otras fronteras a lo largo del mundo y otras situaciones más allá de la guerra que obligan a las personas a desplazarse, entendiendo que ninguna persona quiere abandonar su país de origen, ni su familia, ni su casa, además en unas circunstancias con este viaje tan, tan duro. Si las queréis encontrar, si queréis ayudarlas, vamos a dejar también el enlace a su Facebook y a su Twitter oficial, ya que hay varias cuentas que ellas recuerdan que no son oficiales, y allí podéis contactar con ellas, podéis hacer donativos, podéis ayudarlas de diferentes maneras, porque ellas, la labor que realizan de comida es para todos los días. Sea lunes, sea martes, sea domingo, las personas migrantes siguen viajando en ese tren y ellas tienen que seguir alimentándolas. Sangre fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Tus oídos. Tus oídos. Chicken with me, so revised with candy apples, cookies, frosted flakes, and donuts, french fries, and some chocolate cake with mustard, cookies, avocado, pancakes, pineapple, just to bring my some ramen. That's not all I could. fly. I say, how is that? It's breakfast TV for you. A little later, I am sitting by the window. El festín de Babette es un cuento con final feliz. Una narración acompañada de movimiento, música y paisajes desolados, salida del cuento homónimo escrito por Karen Blixen bajo el seudónimo de Isaac Dinesen. Es un cuento para adultas en el que sucesivas imágenes avanzan y retroceden para contarnos la historia de tres mujeres pertenecientes a mundos muy diferentes, pero con romances ocultos en común. Vidas en paralelo que inevitablemente confluyen en un mismo final. Una mesa de madera repleta de manjares exquisitos. Los preparativos para el gran banquete comenzarán con 40 años de antelación, lejos de cualquier sitio, en una minúscula aldea en la que el pasado y el presente se encuentran sin buscarse. 40 años antes se conocerán los comensales de este festín, que tras toda una vida pasada se reencontrarán en una mesa para saborear la amargura de lo que pudo ser y no fue, pero con la certeza de que así tuvo que ser. En ese recóndito lugar, dos hermanas entregadas a la comunidad dedican sus días al servicio de los demás, educadas para que la humildad, la austeridad y la sencillez rijan su buena conducta. De entre la niebla, alternando imágenes de entonces y ahora, una voz en off femenina nos relata con cierto aire de nostalgia y una extraña y a la vez desconcertante pizca de humor quiénes son nuestras dos protagonistas. En un remoto lugar, en las costas de Dinamarca, vivieron dos hermanas, lejos ambas de su primera juventud. Bautizadas Martina y Filipa, en honor a Martín Lutero y a su amigo Philippe Melanchthon, empleaban su tiempo y sus pequeñas rentas en obras de caridad. Su padre había sido profeta y sacerdote de su propia secta, respetado y, tal vez, también un poco temido. Pasados los años, los discípulos de su padre y las dos hermanas celebraban reuniones, donde cada año sus integrantes disminuían en número. Pero la aparente calma del lugar se verá interrumpida por la llegada, durante una lluviosa noche de 1871, de Babette, quien huye de la guerra franco-prusiana buscando cobijo en casa de las hermanas por recomendación de su padre. Nada saben de ella y poco tienen que ofrecer a esta joven mujer que lo ha perdido todo, pero sin dudarlo, Martina y Filipa ofrecen un techo y alimento a quien suplica su ayuda. A cambio trabajará en la casa para ellas, y cuando llegue el día indicado y sin ella saberlo, les agradecerá su hospitalidad de la mejor manera que sabe hacer Babette, despertando las papilas gustativas de sus desentrenados paladares. El gran festín de Babette solo es posible gracias al único vínculo que guarda con Francia, un billete de lotería que lo renueva mensualmente un amigo. Inesperadamente, una sosegada tarde en la aldea, mientras Babette cocina lo de siempre, recibe una carta con el premio, 10.000 francos, el dinero suficiente con el que poder empezar una nueva vida. Pero corren malos tiempos en la congregación, los feligreses parecen estar más desunidos que nunca, y las hermanas no saben cómo calmar las aguas. Así que Babette decide utilizar todo ese dinero para preparar un festín para 12 personas. Un encuentro gustativo que deje espacio al reencuentro y la reconciliación de la comunidad. Y un festín para la propia Babette, quien plato tras plato recordará aquella que un día fue, cuando 15 años atrás producía las sensaciones más intensas de quienes se ponían a su merced, en aquel restaurante en donde Babette transformaba los alimentos en experiencias místicas. Pero Babette no lo tendrá fácil. La secta a la que pertenecen las hermanas es casta en palabras, en acciones y en placeres. El disfrute y el goce están vistos con recelo y su expresión es motivo de escándalo en la comunidad. En ese saco al que va a caer todo, el buen comer es presentado como un pecado lujurioso que puede despertar nuestras pasiones más ocultas. Por ello es preciso negar cualquier sentido del gusto y evitar cualquier manifestación que muestre aprobación o deleite por la comida. Pero las tentaciones de la vida son difíciles de controlar y lo que desconocen es que todos, tanto las hermanas como los discípulos de la congregación, acabarán cayendo en las garras de esta pelirroja foránea, famosa chef en el Café Anglais de París. En su cocina, Babette guarda celosa los ingredientes cuidadosamente seleccionados y en su caldero llameante prepara las pócimas de la reconciliación, con las que la comunidad terminará por sucumbir, en la que será recordada como la gran bacanal gastronómica. Una especie de aquelarre de brujas contenido en donde las almas y los cuerpos de quienes a él asisten se unirán en un todo para acabar cantando y bailando cogidos de la mano y en círculo bajo las estrellas de una noche de misterios y pasiones descubiertas. La buena de Babette, la que cuida de todos, traerá la alegría a una aldea que guarda con paciencia sus placeres para la otra vida. Entre los fogones de su cocina, Babette prepara con esmero y dedicación su última gran obra de arte, una expresión artística de lo que ha sido y de lo que es, dando lo mejor de ella misma, recordando los días en que conseguía hacer felices a tantas personas. Cuando las hermanas se enteran de que todo el premio ha ido a parar a la cena, lamentan que ahora vuelva a ser pobre. Pero lo que no han entendido es que un artista nunca lo es. Esa última cena es una relación apasionada e íntima entre todos los protagonistas de esta historia, en donde el apetito físico y el apetito espiritual consiguen fusionarse para diluir las fronteras de ambos mundos. Por todo el mundo resuena el grito del corazón del artista: permítame hacer todo aquello de lo que soy capaz. Chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. La función central de los alimentos, desde que el ser humano es tal, no es mantener el sistema biológico en funcionamiento, sino proyectar la identidad individual y grupal. En el acto de comer es donde, de una forma más estrecha y compleja, se muestran las dimensiones psicológicas, biológicas y sociales que nos hacen humanas. Si incluso los actos más cotidianos de la alimentación están saturados de valores culturales, cuando nos ponemos a reflexionar sobre la comida, el festín simbólico está servido. No hay religión que no dedique un hueco central a discernir qué alimentos se pueden comer y cuáles no, pero ojo, con unos niveles muy altos de excepciones y dependes, como muestra el Deuteronomio del Antiguo Testamento. No comas ningún animal abominable. Los que podrás comer son los siguientes: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos. Pero no podrás comer camello, liebre ni tejón, porque, aunque rumían, no tienen la pezuña hendida. El cerdo es también impuro porque, aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. De todos los animales que viven en el agua, podrás comer los que tienen aletas y escamas. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahuesos, azor, gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones, ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ni especie alguna de gavilanes, ni búho, ibis, cisne, pelícalo, buitre, cuervo marino o cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla, ni murciélago. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no lo comas, pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Escuchando estos sabios consejos, o más bien leyes de Jehová, nos queda muy claro el irracional pensamiento mágico, pero también nos queda claro que es que no todos los alimentos son iguales. Algunos son mágicos. Por ejemplo, sin salirnos de este marco religioso, el maná que llueve del cielo. Pero vamos a dejar estos mitos religiosos, fascinantes pero muy patriarcales, y vamos a repasar otros elementos culinarios que también tienen propiedades extraordinarias. Por ejemplo, la arquetípica limunda siete lunas de Memorial del Convento de José Saramago tiene que comer pan cada mañana antes de abrir los ojos para así romper el ayuno y de esa manera también los efectos más extremos de su poderosa visión interna. Rebeca, por su parte, de 100 años de soledad, muere chupándose el pulgar, pero, ojo, recordad que en vida comía tierra y cal. Y mucho antes de eso, en los mitos homéricos, la comida mágica se interpone en varias ocasiones entre Odiseo y la vuelta a la añorada Ítaca. Primero, en el país de los lotófagos, donde los compañeros de Ulises olvidan la patria, la ansiada patria, por comer el fruto del trigo de Zeus, el loto. Posteriormente, por culpa de Circe, mujer mala por antonomasia, pero mala de las buenas, de las que nos gustan. Si recordáis la historia, esta reina y diosa de Ea invita al más famoso viajero de la historia y al resto de sus compañeros marineros a un banquete. Pero los alimentos comunes están hechizados, y además, con la ayuda extra de una varita, los convierte a todos en cerdos. Justo como en el viaje de Chihiro. En los espeluznantes cuentos populares europeos, mucho después edulcorados para su consumo infantil, los límites entre lo comestible y lo mágico se difuminan. Por ejemplo, Pulgarcito traza el camino de vuelta a casa con migas de pan, pero estas son comidas por los pájaros, y el chaval se las ingenia para que el ogro devore a sus propios hijos en lugar de a él y a sus hermanos. Bien listo, claro. El protagonista de las habichuelas mágicas, el británico Jack, prefiere el potencial vegetal de estas que las proteínas de una vaca. Y por supuesto, también hay ogro en la historia. En Hansel y Gretel, de tradición alemana, hay también mucha pobreza. Fruto, diría Silvia Federici, del cercamiento de las tierras. Y las migas de pan también sirven como hitos o mojones. Pero además aquí hay bruja. ¡Viva! ¡Diversión asegurada! Y tanto las criaturitas humanas, ellos, Hansel y Gretel, como el hogar, son comestibles. Este mito se repite en Chuchelandia de Hora de Aventuras. Donuts. Acabamos este errático paseo por lo luminoso de la comida con tres ejemplos de la literatura de fantasía. Los tres, sí, disculpadme por favor, son escritos por varones. Pero bueno, no hay que olvidar su potencial colectivo y su posibilidad de reapropiación. Las lembas élficas en El Señor de los Anillos, vale, no son exactamente mágicas. De hecho, los hobbits acaban hastiados de ellas. Pero son un don entregado por la dama Galadriel, no son un alimento cualquiera. Por su parte, escrito un poco como envidia para imitar a esa gran obra que es El Señor de los Anillos, en la primera entrega de las Crónicas de Narnia, Edmund sucumbe ante la bruja blanca por el poder adictivo de unos tocinillos de cielo. Ojo que eran tocinillos de cielo en la versión publicada por Alfaguara de los libros en los años 80, 90, pero eran delicias turcas en el original, que son igualmente postres e igualmente dulzones, pero no tienen nada que ver. Y por supuesto, había que nombrar, aunque sea así de pasada, el pastelillo de Alicia en el País de las Maravillas, que al igual que las setas y el bebedizo, altera su percepción. ¡Mmm, cómeme! ¡Viva Coruña y el Ujo! ¡Viva Orense, Pontevedra! ¡Viva Coruña! Chicharo, patacas novas. A castaña do auriza, quixo rir a rejaño. Caio do castaña baixo, mira que tombo levo. Mira que tombo levo. Ai, ai, ai. Chicharos, patacas novas, repollo de tanso, e máis cebola, e máis cebola, e máis cebola. Señoritas, ¿qué ponemos? Un sol de fucsia, por favor. Y que esté bien cargadito. Sangre fucsia, la mejor alternativa. Amor y odio, fuente de placer intenso con todos los sentidos y fuente de conflictos con mi cuerpo, con mi familia cuando veía a mi madre hacerlo todo y mi padre sentarse a la mesa como si su único cometido fuera zamparse en 5 minutos lo que mi madre llevaba preparando toda la tarde, haciendo además comentarios horribles. También lugar de expresión y de sujeción. Forma de domesticar el cuerpo a través de las dietas y de gozo sublime, de roles sexuales y de cuidado, sexuados, no sexuales, también sexuales, a veces elegidos y otra no, de cuerpos y de afectos. ¡Qué intensidad! Mi madre era cocinera y la comida siempre ha sido algo central en mi vida. Una relación, la con la comida y también la con mi madre, algo enfermiza, pero siempre viva y pulsante. En cambio continuo. He empezado a aprender a cocinar con ella. Y todavía las recetas son algo que nos une y nos divierte. Un lazo que parte de la materialidad de los tomates del huerto y se vuelve emocional. Un vínculo en que las dos nos sentimos cómodas y que construye un espacio compartido. No se trata entonces solo de un espacio de opresión, sino de un lugar de seguro de empoderamiento, donde mi madre y yo, tan diferentes y lejanas, podemos construir finalmente un espacio común. ¿Cacao de la Bolivia? No. ¿Ma qué cosa será mai esta rubina qua? La comida es uno de los lugares de la afectividad. Intrínsecamente ligada al cuerpo, es expresión basilar del cuidado personal y también hacia otras personas. La forma de preparar la comida y de consumirla ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, por lo menos en los países tardoindustriales. En los súper encontramos cada vez más comida precocinada, muchas veces en envases pequeños, tamaño individual. Por otro lado, en nuestros barrios, también en los periféricos, las tiendas se especializan en determinados tipos de productos, a veces gourmet y otra no. La comida se convierte en experiencia casi sagrada para esos sibaritas que buscan un placer místico. En la vida diaria, sin embargo, las comidas siguen siendo algo ordinario. En las familias heterosexuales más tradicionales son casi siempre las mujeres que se preocupan de llevar algo a la mesa. Pero ya que trabajan como burras también fuera de casa, recurren a productos precocinados para ahorrar tiempo, por lo menos las que se lo pueden permitir. O sea que de actividad diaria que reproduce un orden social donde las mujeres son las principales responsables de la organización y preparación de los alimentos, van delineándose también como práctica central del tiempo de ocio, a realizar como espacio lúdico y social más que ordinario. Y aquí la división entre espacio feminizado y masculinizado se va delineando más fuertemente. La elaboración y el consumo se mueve así de un aspecto del cuidado que se debilita y se acentúa el ámbito más recreativo, entra en las esferas de las libertades y deja en la sombra la parte de la reproducción. La comida se convierte así en un proceso creativo que permite la construcción de un espacio extraordinario a compartir con amigas y amigos, una experiencia gratificante que forma parte de aquellas pequeñas felicidades diarias que conllevan bienestar. Y eso sí, muchas veces, otro espacio masculinizado. El comer fuera, por razones de ocio y no de trabajo, entra en esos actos de autoindulgencia cotidiana que constituye un fenómeno bastante común, por lo menos para algunas personas, y son señales de distinción social, de clase, para decirlo de otra forma. La práctica de consumir las comidas fuera de casa tiene una importancia simbólica que marca las fronteras entre grupos sociales. En la comida consumida fuera del hogar, el servicio es externalizado. No hay trabajo de organización, como la compra, la preparación y el servicio, sino que todas las personas en la mesa, a menudo los componentes de una misma familia, tienen la posibilidad de participar en igual medida a la conversación. No hay estas ausencias tan típicas dadas de la necesidad de ir a la cocina a controlar la cocción y tampoco de servir los platos a la mesa. Parece que la comida al restaurante pretende democratizar las relaciones de las comensales, externalizando todo el trabajo necesario. Probablemente puede ser que las mujeres sean las que más gozan de la experiencia, justo porque se encuentran en un rol más igualitario con los otros comensales. Además, claro, del placer intrínseco de comer manjares cocinados por otras personas. Lo que pasa con el personal de hostelería y los roles feminizados y masculinizados en este ámbito ya os lo contaremos otra vez. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero de verdad! Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingados con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana. Como habíamos anunciado en redes, hemos hecho una pequeña encuesta esta semana sobre la relación con la comida, su preparación, la compra, todo lo que conlleva comer en casa a nuestras escuchantas. Entonces, a ver qué nos habéis contado. Pues nuestras escuchantas nos han contado que la mayor parte de ellas dedican al menos 2 horas a pensar en el menú, a hacer la compra, a comérselo y luego a lavar los platos. Después vendría un 33% que le dedica 1 hora. El tercer puesto es para las personas ya un poquito menos que dedican 3 horas en un 24%. Y solo hemos tenido un voto en el que yo también entraría, que son aquellas que dedican 20 minutos porque solo comen en casa y no hacen nada más. O sea, se trata de el puro comer sin tener que hacer nada más. El puro comer, o porque tienes a alguien, como es mi caso, por ejemplo, en mi hogar, que le encanta cocinar y te cocina y tú solo tienes que preocuparte de comértelo. De hecho, hubiera sido interesante hacer una pregunta también sobre, en el hogar donde vivimos, en el piso donde vivimos, quién hace qué y cómo se dividen las tareas. A lo mejor podría haber habido alguna sorpresita. Seguro. Lo que pasa es que es muy complejo. Yo me confieso como aficionada a la cocina, además lo tomo como algo que me relaja de estar todo el día delante del ordenador con tareas, bueno, intelectuales o lo que sea, pero bueno, no manuales, intelectuales suena demasiado, y me gusta mucho cocinar por ese componente manual. Pero hay platos con los que tengo una relación de amor-odio, como son las croquetas. Me encanta hacer croquetas, me salen bien, sé que es algo muy complicado, en muchos bares te las ponen congeladas, y a mí me salen croquetas de abuela ricas. ¿Qué ocurre? Que te tiras prácticamente 2 o incluso 3 días planificando, porque las croquetas, por lo menos en mi caso, se hacen con los restos del pollo asado. Entonces tú el domingo vas a hacer pollo asado, entonces ya sabes que al día siguiente vas a guardar los restos para esa noche hacer la masa que el martes vas a convertir en una croqueta que al final te comes en 5 minutos. Cada vez que hago croquetas a lo largo de este proceso complejísimo de 3 días y de manchar un montón de instrumentos, digo, nunca más, la última vez, porque sí, están ricas, pero tampoco tanto. Pero bueno, siempre, la verdad es que siempre acabo cayendo. O sea, es la frustración clásica de las comidas, ¿no? Que llevas un día, media tarde o 3 días pensando en y haciendo cosas y luego se acaba todo en 5 minutos, que era lo que mí cuando era pequeña me enfadaba muchísimo de los comentarios de mi padre con respecto a la comida de mi madre, que él en 5 minutos se lo comía todo y mi madre se había pasado toda la tarde o más tiempo en hacerla. Entonces me parece simplemente muy injusto. O sea, es un producto que desaparece enseguida y de que no se deja rastro, ¿no? Y parece otra vez la historia del mundo, al femenino, al masculino, donde lo que es el masculino deja rastro para siempre en la historia, las grandes obras, todo lo que sea, y todo lo que es femenino, cuidado, etcétera, se disuelve en la nada, aunque luego reproduzca la vida. Entonces sea central para todas nosotras. Yo es que diría además que se trata de la tarea doméstica que es más desagradecida de todas, porque yo que sé, limpiar la casa, lo que es, a lo mejor perdura más esa limpieza, ¿no? Puedes percibirla durante mucho más tiempo, pero la comida, no, o sea, la comida, todo lo que contabas tú de las croquetas, madre mía, o sea, es que échale tú el tiempo que está dedicado a hacer las croquetas. Y encima luego, tú lo haces a lo mejor con mucho mimo y al final se convierte también muchas veces en un acto muy automático. Es decir, te ponen el plato y tú te pones a comer, incluso si comes viendo la tele, ni siquiera a lo mejor eres consciente de lo que estás comiendo, y lo veo súper frustrante para la otra persona que está cocinando. O sea, que para mí, vamos, es todo un honor que haya gente que le guste cocinar y vamos, que me parece un currazo que hay que reconocerlo. Por supuesto. Y retomando algo que decía Valentina hace un momento en su intervención anterior, a mí me ha sorprendido mucho, o sea, lo de comer fuera de casa, ¿no? Siempre lo damos como algo por supuesto, pero a mí siempre me ha sorprendido que mi madre, una mujer de 63 años de una ciudad de provincias, siempre me ha dicho que ella como hasta los 30 o 35 o 40 años jamás había comido fuera de casa, más allá de banquetes especiales, y aún así tampoco mucho. O sea, que el hecho de comer fuera de casa como rito social es también algo bastante nuevo para la inmensa mayoría de la población, quitando clases súper súper privilegiadas. Era un acto burgués, ¿no? Por así decirlo antes. Era un acto burgués y muy reciente, porque de hecho los primeros hospedajes y también restaurantes se daban para los viajeros y peregrinos, hombres normalmente que viajaban solos por Europa. Pero el restaurante en cuanto como tal, y sobre todo la experiencia gastronómica con todos los sentidos, con algo especial, que con menús de la hostia es algo muy, muy, muy reciente. No digas experiencia gastronómica, por favor, llámalo comer. Vale, tenéis razón, es muy cutre llamarlo experiencia gastronómica, muy capitalista. Aquí ha llegado este programa dedicado a la comida fucsia, pero queríamos hilarlo con el programa que vamos a tener el próximo viernes dedicado a un tema totalmente nuevo en el Estado español, como es el apropiacionismo cultural. Si no sabéis decirlo, no os preocupéis, no pasa nada, nos pasa a todo el mundo. Es un tema, un debate que está de enorme actualidad en Estados Unidos por parte de las feministas, queers y movimientos sociales, que ya tendréis que escuchar el programa siguiente para entender todas sus consecuencias y matices, pero que, por poner un ejemplo, el hecho de que la gastronomía de un país, por ejemplo, pongamos Vietnam, se convierta en algo exótico, comercializable, en una experiencia gastronómica que te lleva a esos mundos de Asia, del no sé qué, bueno, ahí, por ahí pueden ir los tiros del apropiacionismo cultural. Reflexionando sobre este tema, cosa que llevamos haciendo mucho tiempo, Valentina decía muy acertadamente que quizá el apropiacionismo cultural en el Estado español brilla por su ausencia. Quizá le podamos llamar paletismo, con ejemplos tales como que en IKEA las famosas albóndigas suecas no están disponibles en su carne de reno, solo en pollo y cerdo. Aún sin albóndigas de renos, nos vamos a cenar igual. Y la que estamos aquí esta noche, Gael, Doña Pasolina, Loli DJ, como siempre, en el control técnico, Diane Spocktin, que nos ha mandado su grabación, y Valentina, que os habla. Hasta la próxima semana. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio.